El impacto financiero del cáncer de mama. Samantha Álvarez, CNN. Además del golpe emocional y físico que representa el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, su costo es un duro impacto para las finanzas personales de la mujer que lo padece. Frente al largo y costoso proceso que implica exterminarlo, las acciones para reducir los factores de riesgo no representan un gasto mayor. Débora Montesinos fue al doctor porque palpó una bolita en su seno izquierdo que terminó en cáncer. Incluso después de una mastografía y un ultrasonido, el diagnóstico no era de algo maligno. Todo cambió tras la operación para quitarla. La cirugía en lugar de 2 horas duró 6, y en lugar de una bolita le quitaron un seno. Si bien en el diagnóstico y la primera operación gastó solo 55 mil pesos, vendrían 2 años de tratamiento, con quimioterapias y radiación para exterminar las células cancerígenas. Débora tenía que decidir si atenderse en la medicina privada, usando su seguro de gastos médicos o en algún hospital del Seguro Social. La confesión de su doctor le hizo optar por este último. Los médicos a veces abusamos, y algo que te puede costar 16 mil pesos en el momento que saben que tienes seguro de gastos médicos, te salen 40 mil. Si tienes la posibilidad de ir al Seguro Social, hazlo. Pero para quien no tiene acceso al Seguro Social o a un seguro privado, el cáncer de mama puede representar un gasto que supere los 400 mil pesos anuales. Todo depende del grado de avance de la enfermedad y el hospital donde se atienda. En México, el cáncer de mama es la tercera causa de muerte en las mujeres, después de la diabetes y las enfermedades del corazón, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Conforme avanza, puede resultar más costosa y difícil de atender, dijo el gerente médico del sector salud de PwC México, Renato Núñez. Entre el 50 y 60% de los casos, cuando se detecta, las pacientes ya están en edad avanzada, agregó. Para disminuir los factores de riesgo, los médicos recomiendan la autoexploración y realizarse una mastografía o placa de la mama una vez al año. Una mastografía en el sector privado, de acuerdo con PwC, puede costar entre 1.800 y 2.000 pesos. Todo depende del laboratorio, el hospital y el doctor que la practique. Si se detectaron algunas irregularidades en la mama, será necesario realizar un ultrasonido mamario, que tiene un costo aproximado de 3.500 pesos. Posteriormente, si se requiere tomar una muestra del tejido, dependiendo del tipo de biopsia, el costo puede variar desde 4.000 hasta 15.000 pesos. Cada tratamiento depende de la paciente, la etapa de la enfermedad y el hospital donde se trate. Pero en todos los casos, se recurrirá a la extirpación de una parte de la glándula mamaria, o en algunos casos, las dos mamas y por genética, la paciencia demuestra reincidencia o la enfermedad, explicó el profesor investigador de la Escuela de Medicina de la UP, Raúl Maldonado. El costo de la cirugía, que incluye los honorarios de 2 cirujanos, un oncólogo y su ayudante, un instrumentista y un anestesiólogo, más los medicamentos pre- y postoperación en un hospital privado como El Ángeles o Médica Sur, tiene un costo aproximado de 150 mil pesos. Esta es una cirugía que requerirá de 3 o 4 días de hospitalización, detalló el Renato Núñez. La detección temprana de la enfermedad en una paciente con cáncer de mama puede lograr el 70% de sobrevivencia a la enfermedad, agregó el experto. El tratamiento no cesa aquí. De acuerdo con PwC, el paquete de 20 quimioterapias para erradicar el cáncer puede costar entre 300 mil y 350 mil pesos al año. Las radioterapias, que es el segundo paso, donde la paciente recibiría radiaciones para detener el crecimiento de las células cancerígenas, oscilan entre 30.000 y 35.000 pesos por un ciclo de 20 sesiones. Además, será necesario que la paciente tome medicamentos para calmar el dolor, las náuseas y el vómito a consecuencia del tratamiento, con un costo total de 150 hasta 50 mil pesos mensuales, dijo la subdirectora comercial de vida de AXA Seguros, Mariana Ábalos. Es importante señalar que si la paciente está afiliada al sector salud público, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Seguro Popular, los costos de prevención, diagnóstico y tratamiento quedaron cubiertos. La experta de AXA Seguros comenta que al año la aseguradora paga 3.000 pólizas de mujeres con cáncer de mama. El monto promedio está entre 1 y 2 millones de pesos. El siniestro más caro que hemos pagado por cáncer de mama fue en 2007 a una mujer de 59 años por 8.4 millones de pesos. Y en este 2014 pagamos 2.5 millones a una mujer de 41 años, comentó Mariana Ábalos. El cáncer de mama es una enfermedad que puede combatirse de 1 a 3 años, pero las pacientes deben llevar un tratamiento que incluya médicos y análisis durante los 5 años posteriores para monitorear que la enfermedad no vuelva a aparecer.